Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy tenemos muchas cosas que platicarles. Tenemos un patrocinador oficial que es George con sus alimentos veganos Isis, que están hechos con amor. Yo les invitaría que hoy en la nochecita, más tardecito, si no han comido, se vayan de una vez. Les recomiendo un taquito de chorizo con papas. Ah, están buenísimos, y luego le pones ahí un poquito de cebolla, cilantro, salsita, y no, bueno, vas a cenar riquísimo. Recuerden que tiene sus agüitas frescas, ahí los están esperando con sonrisas. En cuanto se reporte él, yo les digo, ya los están esperando, chicos. Así que... Ahora, tenemos un invitado especial, porque es especial. Para nosotros todos los alumnos son especiales. La intención que tenemos es que todos pierdan el miedo y se vengan a hablar aquí a los micrófonos de su experiencia con el baile, qué les hizo llegar ahí, qué les ha dado, si les ha dado algo, y que nos platican sus experiencias. Pues sí, miren, vamos a contarles un poquito. Nosotros conocimos a este chico hace ya unos años, yo pienso que será unos 5 o 6 años. 6 años. Creo. Por ahí, más o menos. Llegó a bailar con nosotros acompañado y luego se quedó siguiendo bailando, ya no tan acompañado, pero ahí le hicimos compañía entre todos. Todos llegamos a bailar por diferentes circunstancias de la vida. Somos de la creencia que siempre cuando te toca conocer a alguien es por algo más bueno que malo. A veces las experiencias no son tan buenas, pero en esta ocasión con él realmente ha sido muy buena experiencia. Hemos aprendido muchas cosas juntos, hemos tenido el gusto de ser pareja en algunos bailes, y pues seguimos. La razón principal por la que está aquí, aparte de lo que dijo Beto, de que todos para nosotros son especiales, esta es una manera de Beto y mía de darle la más cordial bienvenida y despedida. Tristemente, él tiene que cambiar de ciudad por cuestiones de trabajo, eso nos platica, pero quién sabe, a mí se me hace que se va de pachanga, pero bueno... Este fin de semana cambia de ciudad, no se va muy lejos, promete regresar, amenaza con volver, pero pues es la manera en que Beto y yo le damos las gracias por todo este tiempo que hemos estado juntos, por todas las cosas que hemos hecho juntos. Nos hemos reído bastante, hemos aprendido mucho, nos hemos enojado, alguna vez supongo, ¿no? ¿O no? Pero bueno, estamos aquí. Les presento a alguien que yo le llamo Angelito, yo siempre le digo de cariño, Angelito. A ver, preséntese usted, parece, muchacho. Parece que tiene un club de fans en Colombia, espero que los tengas. Sí, bueno, ya se adelantó Beto, pero parece, Poncho, que hoy nos van a estar escuchando desde Cuba, desde Colombia, desde la Ciudad de México. Entonces, esperemos que todo salga bien, el internet anda poniéndose sus moños, pero bueno... Les dejo a Angelito, chicos. Para quien no lo conoce, él se va a presentar completito. Sí, bueno, me presento. Mi nombre es Ángel Escobedo. Tengo bailando ya alrededor de 7 años. Empecé bailando otros géneros que nada que ver con la salsa, pero bueno, todo me orilló a hacer un poquito mejor. Conocí aquí a los maestros, sí, hace 6 años. Acompañado. Ya posteriormente pues me tocó bailar con ellos, empecé a indagar aquí en la salsa, con cubanos, con colombianos, con guatemaltecos, con ecuatorianos, con mucha gente extranjera, que es lo que hace el baile, expandirte al extranjero, a conocer otras culturas, a que veas las cosas de una manera diferente y no te enfrasques solamente en el país en el que nos encontramos. Entonces, pues fue así como, como ellos me empezaron a inculcar el bailar. Fueron ahora sí los que me enseñaron cuál era mi pie derecho y cuál era mi izquierdo. Y de ahí, pues, me tocó escoger otros ritmos totalmente. Gracias a ellos, pues, pude dar clase, pude salir de ser alumno a empezar a enseñar el baile, lo mismo que ellos me transmitieron, pues, transmitírselo a alguien más y que ellos mismos vayan sintiéndose a gusto dentro del baile. Pues, aquí vamos a estar. Les regreso a la maestra Meche y por aquí seguimos platicando. Ok, fíjense que sí, de hecho ya estamos recibiendo mensajitos. Hubo quien adivinó quién eras. Hubiéramos hecho concurso. Sí. a ver quién adivinaba primero. Aide, muchísimas gracias por estarnos escuchando como cada día en esta radio, en esta nueva aventura de programa. Pues fíjense que sí, Angelito ya tiene con nosotros mucho tiempo. Nunca el necesario, nunca el suficiente. Cuando estimas a una persona y esa persona ya no está, pues te hace falta, pero bueno, de repente los físicos se separan, pero las mentes y los corazones siguen unidos. Quiero aprovechar un favor, chicos, para saber que todos nos están escuchando, hagan uso de la página de Facebook, se llama Academia Anfibios Son. Obviamente nuestro logo es una rana, ya saben que somos marca registrada. Búsquenlo por ahí, mándenos mensajitos por ahí, soliciten canciones, manden saludos a Angelito, despídanlo con mensajes cariñosos, que creo que no vamos a alcanzar a ir a bailar esta semana, pero bueno, algo haremos para que se vaya él bailando. A ver, Beto, ¿que cómo sigues? Pregunta acá a la gente. Ya mejor, ya puedo hablar cuando menos. Sí, que dicen que te mandan decir que te recuperes pronto. Ok, pues miren, para darle tiempo al tiempo y que el programa no se nos haga corto, les vamos a poner la primera canción del día. Ángel me puso a trabajar un poquito, me mandó muchas canciones, como 40 canciones, y maestra, escoja las que quiera, Dios, era mucho, pero bueno. Me traje algunas que yo sé que son del agrado de él, porque yo le pedí sus favoritas, no puse todas tus favoritas, pero sé que te van a gustar. La primera es de alguien que se llama, lo apodan el Dani, su canción se llama Te Esperé. Esta canción estábamos platicando ahorita, que yo la conocí hace aproximadamente 3 años, más o menos, me gustaba muchísimo, y bueno, es una de las favoritas de él. Pero chistosamente estábamos platicando que este cuatel que la canta, pues es como desconocido mundialmente. Yo investigué y él es reggaetonero, hace un dueto con otra persona, se separan ellos, son como de los grupos que cantamos en una fiesta y luego nos separamos y luego volvemos y así. Entonces resulta que en una de esas veces que se separan, fue cuando aprovecharon y sacó él esta canción. Yo creo que es mejor salsero que reggaetonero, pero a mí me parece que sí. Claro. La verdad que sí, yo le estuve investigando. No hay más historia de él, de hecho no sé su nombre completo. Entonces lo vamos a dejar ahí. Poncho, ¿nos haces favor de poner la primera canción? Te Esperé. ¿Por qué es la primera canción del día de hoy de Angelito? Porque es una canción del tipo de las que a él le gusta mucho bailar. A él le encanta este, por tener la edad que tiene, creo, claro. Yo, por andar de antro y todas esas cosas. Nunca sale de fiesta, no, Angelito. Yo me porto bien, todo el mundo sí. Sabe que me porto bien. Entonces, este tipo de canciones es como de las que más se bailan, ¿no? Como las más, ¿cómo le diremos? Más... Pues que tienen más candela, dirían en Colombia. Ah, ok. Pues con más candela. Vamos a escuchar Te Esperé del Dani y regresamos. Todavía estoy aquí esperando escuchar tu voz en el contestador. Se me paraliza el tiempo, tu silencio causa un gran dolor. Dame una señal, me está matando el desespero en esta soledad. Todavía no dices nada, tal parece que no volverás. Hoy siento que me ahogo sin ti, ya no sé qué hacer. Las horas van pasando, tú no llamas. Más, el corazón te extraña. a contestar. Me cansé de estar acompañado a toda hora. Esta soledad. Ahora me llama, me llama, me llama. Y yo no le voy a contestar. Nuestra historia terminó, ha llegado a su final. Ya no me llames ni me busques más. Ahora me llama. Oigan, pues perdón, estamos teniendo problemas con el internet. Los teléfonos de todos están volviendo locos. Gracias a todos que nos están avisando que la canción se escuchaba muy bajito de fondo y nuestra plática se escuchaba todo lo que daba. Muchísimas gracias. Cuestión de que sí están escuchando, lo hicimos adrede, ¿verdad, Poncho? Estamos aquí probando. Oigan, así rapidito, porque Ángel va a mandar unos saludos en especial, pero muchísimas gracias a Isa, a Manuel, a Ale, a Esme, a Isis, a Oli, a Mariana, a Oscar, Valentina, a Gaby, al Güero, a George, ya nos está escuchando, al Arqui, Arqui, a ver cuándo vienes, por favor, Abraham, no te hagas, sé que estás escuchando. Saludotes, muchísimo gusto de cada vez que nos vemos. Pues a ver, Ángel, a ver, platícanos, ¿de dónde nos están escuchando? No, nos escuchan desde Cuba, Colombia. Saludos para Carlos, el parcerito Ocampo, Nati, luego le platicaré a Nati. Que... Ay, no, por favor, un paso que se llame Nati. Ah, sí, claro, ya sabe, maestra. Para Carlos Fajardo, para Natalia la parcera de aquí, ella vive aquí en Guadalajara, por eso empecé a escuchar ese tipo de música también. De Cuba, Ray, está Iván, a todos ellos que siempre ahí están presentes. Carlitos de Cubanía, que no deja de escuchar todo lo que hago y todo. Yo no sé en qué momento nos volvimos tan amigos, pero él, el que crea este tipo de música, es muy bueno. Saludo para todos. Pues aquí estamos, chicos. Maestro, ¿cómo vas? ¿Ya tienes más voz o no? Pues un poquito más, pero no tanta. Oye, a mí me gustaría que antes de darle el micrófono otra vez a Ángel, que nos platiques algún recuerdo bonito, o que si te acuerdas cuando llegó, X, algún detalle que tú te acuerdes de Angelito. Siempre recuerdo todos los que llegan porque todos inician conmigo. Conmigo inician para que sepan qué es arriba, qué es abajo, qué es derecha, qué es izquierda. Y a todos más o menos se me queda grabado las dificultades que pasaron, la tensión, si están estresados, si les da miedo enfrentar algo nuevo que están aprendiendo. Pero en el caso de Ángel no hubo ningún problema porque tenía mucho entusiasmo por aprender y eso facilita todas las cosas. Él aprendió muy rápido porque pues, le gustaba, ¿no? Y tenía esa inquietud por aprender, la juventud y querer aprender. ¿Tenías juventud, Angelito, en ese entonces? Tenía. Dice el maestro, tenía. Poco a poco se va acabando. Ay, claro que no. Pero, pues bueno, creo que compartimos el mismo hecho de profesional y sabe el maestro que el ser, aparte de bailarín, contador, que trabajas con puros números, es algo estresante y siempre se necesita. Pues el baile para mí fue como tema de terapia porque sales con números y te vas a descansar y de verdad no descansas. Entonces el bailar fue despegarme totalmente del trabajo y poder ahora sí que poder disfrutar cada momento. Además de que tú sales a algún lado, a algún lugar de fiesta y eres diferente totalmente al saber bailar. Lo que pasa es que yo comparto la misma profesión que él, somos contadores públicos. Así dice nuestra cédula profesional, pero yo pienso que él y yo compartimos el hecho de que cuando tú vas a bailar, eres tú, sí. eres realmente tú, cuando no nomás eres un tipo acomodando cifras. Sí. Y cuando tú vas, eres tú como persona. Sí, la gente ya no te ve como, esa persona es muy cuadrada, muy cerrada, ¿no? No, realmente es que uno se desenvuelve en el baile y aprendes y pues te da seguridad en muchos sentidos. Que somos muy reservados también en ese tema. No sé, por los números, por estar detrás de una oficina todo el tiempo, pero bueno, esto es lo que te abre el baile. Y no sé si se acuerdan que tuvimos una etapa donde eran varios contadores. Sí. Estaban ustedes dos, estaba Ana Solano, saludos Anita si nos estás escuchando. Luis. Estaba Luis, saludos a Luis. No sé si nos está escuchando, pero saludos a Luis. No me acuerdo quién más, pero yo recuerdo que era... ¿Y tú a qué te dedicas? Contador. ¿Y tú, contador? Dios. Creo que sí es una profesión bastante estresante, pero bueno. Angelito, ¿te acuerdas la primera vez que fuimos pareja de baile tú y yo? Sí, fue... Porque yo no. Fue en el evento de Niños Héroes. Fue el evento de Niños Héroes, más el evento que... ¿A poco sí? ¿Cuando festejamos los 10 años? 10 años de anfibios, así es. Ay, pues fíjense, no, entonces sí vas a dejar una gran huella. Bueno, no, a mí no me gusta en te vas a ir, yo estoy en que te vas y regresan. Si nos están escuchando los de Vallarta y nos quieren regresar, Angelito, yo se los agradecería, sin problema alguno. Angelito ha sido mi pareja en varios eventos. ¿Por qué ha sido mi pareja? Bueno, número uno, porque somos casi de la estatura. Sí, sí. Y luego, como Beto es más alto, no se quiere poner hasta adelante porque luego dice que tapa a todos. Entonces, yo tengo que andar buscando una pareja de mi estatura y que llegue Angelito. ¿Por qué también ha sido mi pareja? Porque todo se lo aprende. Entonces, yo me puedo distraer en otras cosas y él sabe perfecto lo que tenemos que hacer. Bueno, la vida te acomoda y nos ha tocado ser pareja de baile. Gracias por eso, un honor por eso. Ando en busca de pareja de baile cuando el maestro Beto me diga que no quiere bailar conmigo porque está muy alto. Ese evento, ¿tú te acuerdas qué sucedió? Todo lo que pasamos en ese evento de Niños Héroes. Sí, claro. Aparte del coraje del maestro Beto. Como 50, ¿no? Yo la verdad es que no me acuerdo. Todos saben que se me olvidan las cosas, pero... ¿Por qué decía que el coraje del maestro Beto? Porque pasamos muchísimas cosas. Fíjense bien, íbamos a rodear el monumento de la Glorieta de Niños Héroes aquí en la ciudad de Guadalajara. Fuimos y hablamos con la Secretaría de Cultura meses antes. Fue un evento que se preparó por meses. Y cuando llegamos, ¿qué creen? Que nos dicen que todo estaba perfecto en el sonido... Pero no había micrófono, que no importaba, que nada más les gritara. Yo no creía, o sea, yo dije, ese es broma, esto es broma, de verdad. Y el chavo que en ese entonces era con el que yo hablaba, me dijo, no, es en serio, pues es que no necesitas un micrófono. Ok, entonces, bueno, pues lo discutimos bastante, yo no le quería decir al maestro porque sabía que se iba a enojar, pero bueno, sacamos el evento adelante. Todos los que les tocó estar en ese entonces lo deben de recordar. Este tipo de eventos siempre salen adelante, no por el maestro y por mí, salen adelante por todos los que estamos ahí. Entonces, ahí vimos que tuvimos solidaridad. Parecíamos repetidoras, gritábamos un paso y había quien lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía hasta que todos lo ejecutáramos. Entonces, la verdad es que fue un evento muy bonito. Oye, pues te tocó un evento muy padre. Sí. Ese evento fue un proyecto que iniciamos porque le platicamos a la Secretaría de Cultura que queríamos intervenir espacios públicos como los monolitos, los monumentos, humanizarlos bailando alrededor de ellos. Entonces el primer evento fue ese, pero lamentablemente pues nos falló la Secretaría y pues te bajan las pilas, ¿no? Pero total, pues buscas otras opciones y no pasa nada. Y creo que lo más recuperable es esto, ¿no, Angelito? Que a pesar de todo, nos divertimos mucho. Bastante. Hubo muchos videos, muchas fotos, ahí están. Oigan, tenemos un canal en YouTube, se llama Anfibios Son. Así encontramos el canal. Ahí pueden ver ese video, que ese video se supone que iba a ser de día y terminó siendo de noche, porque estábamos esperando que llegaran a darnos más sonido y pues nunca llegaron. Claro. Pero lo lindo de eso fue que nadie se movió de su lugar, todo mundo se quedó y bailamos. Eso fue lo bonito. Oye, ¿en qué otro evento fuimos pareja? Pues seguimos apropiándonos de ahí de espacios. Fue el tema de la Universidad. ¿La Univa? ¿Sí? Sí, fue la UNIVA. Y después fue cuando estaba todavía Mambo Café. Creo que... ¿Alguno más? ¿A dónde fue, Beto? Al del Parque Juan Rulfo. Ah, bueno, ahí fueron varios. Sí, que ahí fue donde las el grupo ¿las de abuelas? Las abuelas. Sí. Ah, sí. Fue. Ah, déjenles platico. Ahí conocieron a Angelito, el grupo de las abuelas del Parque Juan Rulfo. Y luego le mandaron decir que por qué bailaba tan bonito. Y a mí me dijeron, sí, maestra, ya supimos por qué bailas con él. Porque es el que más se mueve. Y anda moviendo los hombros. Y anda moviendo la cadera. Y todo el tiempo se está riendo. Entonces, bueno, las conquistamos. Pues así ha sido nuestra historia. Parece que no, pero hemos hecho muchísimas cosas. Vete acordando en alguna vez que nos hayamos enojado. Y lo vamos a sacar, lo vamos a ventilar en público. Ok. Poncho, ¿vamos a poder poner otra cancioncilla? Ok, chicos, téngannos paciencia, mándenle saludos a Poncho porque está desesperadito porque no todo funciona hoy, pero sabemos que nuestro público es paciente y aquí quiere estar. La siguiente canción es de un grupo que se llama Los Ahijados. Bueno, no es un grupo, es un dueto. La canción se llama Mi Viejita. Yo les voy a decir por qué escogí esta canción. Yo no la conocía, esta canción es nueva para mí, es un sonecito cubano que de hecho ahí Beto les va a dar ahorita una pequeña introducción al son. Yo creo que esta canción, así como les dije, la de Te Esperé, yo la escogí porque me imaginé ahí Angelito bailando en el antro, salsa y volviendo loco a todas las chicas. Ok, esta de Mi Viejita... ¿Por qué creo que es? Porque te está llegando la melancolía, porque vas a dejar a tu mami aquí en Guadalajara y yo creo que esta canción va dedicada a la mamá de Angelito. No sé si nos está escuchando, ¿no? Sí, también ahí está. Ah, ahí está. Señora, quiero decirle que aquí está Angelito y no está llorando. No, no es cierto. Tiene un gran hijo con nosotros, siempre ha sido una gran persona, y pues es muy bailador, usted lo ha visto bailar, y yo creo que esta canción va para usted. Esperemos que les guste a todos. Fíjense que estos músicos son nacidos en Cuba, son unos hermanos, se llaman Cuco y Martín. Cuco pudo estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Cuando terminó, le dijo a Martín, su hermano, que si formaban un dúo. Él aceptó, ¿sí? Se hizo muy popular en las fiestas porque en ese tiempo interpretaban éxitos, sí, de todos los artistas de la época. Pero a mediados de los años 60, Cuco pues decidió que tenían que hacer un cambio. Todo su repertorio nuevo fueron puros sones montunos y se comenzaron a presentar como Los Ahijados. Ellos estaban tocando... iba todo enfocado a música afrocubana. Una cosa muy importante para Cuco, que era pues el mayor y el que más sabía, él siempre intentó transmitir su conocimiento musical a sus hijos y parece que sí lo logró, porque su familia ha participado activamente en todas sus producciones. A ver, me están haciendo una corrección. ¿Quién no nació en Cuba? Ellos. Ay, bueno, a mí internet me dijo que habían nacido en Cuba, pero prometo investigarlo, ¿de acuerdo? Y si esta corrección es cierta, la hago la próxima semana, ¿les parece? Ok, entonces, si estamos listos, chicos, si se oye muy bajito y nosotros platicar, me vuelven a decir, por favor. Listos, Mi Viejita con Los Ahijados. Quiero que usted me sonría, no quiero ver en su rostro nada de melancolía. Ay, ay, Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. Estamos de vuelta, chicos. Gracias a todos los que nos dicen, sí se oye, no se oye, van mejor, gracias. Poncho, tenemos varios saludos para ti, ¿eh? Gracias a todos. Que dice que tú no te preocupes, que si no se escucha bien, hasta la cantan. Ya estamos jugando. Sí, parece que ya mañana vienen y nos ayudan aquí a arreglar todo, chicos. Muchísimas gracias. Oigan, pues antes de continuar, gracias a Carlos Fajardo, que nos está escuchando en Bogotá, Colombia. Fíjense que estamos rompiendo récord otra vez. Aparte, para nosotros es muy importante que lo que nosotros les platicamos, sí o no, Beto, o sea, no se queden con eso. De verdad, nos pueden corregir. Nosotros, como todos, pues nos ayudamos del internet para saber si esto, para conocer nosotros más, ¿no? Nos valemos del internet. Entonces, de verdad, no lo tomamos como ofensa, al contrario, qué bueno que hay alguien que sabe más que nosotros, qué bueno que hay alguien que te puede decir, oye, creo que así no era, por eso prometí que voy a investigar. Carlos, le voy a pedir a Ángel, si tú me lo permites, que me pase tu contacto para estar en comunicación tú y yo, y pues que nos eches la mano con esto. Yo sé que en internet de repente hay páginas pues que no todo lo que cuentan ahí es verdad y pues uno les cree. Entonces, si nos eches la mano con eso, te lo vamos a agradecer muchísimo. Igual a todos los demás que nos están escuchando, no se queden, chicos, con todo lo que les decimos. Investiguen a ver si es cierto lo que estamos diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, Angelito, yo te quiero preguntar. Tú eres muy joven. Tienes 20 y algo de años recién cumplidos. 15. Ajá, en cada pierna. Normalmente el son cubano le gusta a las gentes mayores o nos gusta a los que ya somos un poquito más grandes de edad. ¿Por qué te gusta el son cubano? Porque no es lo mismo bailar rápido que bailar a un paso lento. Es mucho más difícil bailar lento y quien lo disfruta... pues es la pareja, o sea, yo siempre les he comentado y ahora que tengo la oportunidad de dar las clases, yo siempre les he dicho, estás bailando con tu pareja, no para la gente. O sea, no es una competencia, sino estás disfrutando la música, escúchala, siéntela, disfrútala y bueno, por eso es que el son cubano, bueno, cualquier tipo de son que se pueda disfrutar, al ser lento, pues lo estás disfrutando realmente con la pareja, le estás sabiendo, estás compartiendo con ella un momento en el que no te importan los demás, sino el momento que estás teniendo con él. ¿Con qué conquistas más a las chicas? ¿Con una rápida, una melodía rápida o con un sonecito cubano? Hasta Poncho se rió. Con un son cubano, totalmente, sí. Ok, ¿cómo se llaman? Son tips, Poncho, para conquistar a las chicas. ¡Ay! Perdón. Creo que hoy tenemos espíritus aquí adentro. Algo, ya estamos creyendo en los fantasmas. A ver, entonces estamos, ¿conquistas mejor? ¿Con qué? Con el son, totalmente. Con un sonecito, pero no me vas a dejar mentir que a las chicas les llama la atención cuando los chicos son muy ágiles para bailar. Sí, claro, sí, ¿no? Sí, no, eso es. Bueno, normalmente es que ver que te mueves, que haces figuras y demás, para ellas es sorprendente, ¿no? Como que las sabes manejar, como que puedes hacer infinidad de cosas en ese momento, pero pues no es lo mismo estar bailando a una velocidad tan rápida, porque de pronto te puedes encontrar alguna chica en la cual, pues, al hacer una figura que ella no está acostumbrada, le puedes lastimar un brazo. Sí. Entonces, por eso es que preferible... Me han contado. Un son para disfrutarse, que es mucho más lento que una canción rápida. Fíjense que nosotros en la academia... Bueno, hoy no estamos dejando hablar mucho a Beto para que le descanse la garganta, porque ahorita seguimos en una clase y él es el encargado de... Bueno, lo que pasa es que aprovechando... que íbamos a tocar son, queríamos darle una rimón al son. Les voy a explicar las implicaciones desde la instrumentación, cómo fue evolucionando, porque el baile es un poco más lento y más sensual. pero por los impedimentos de la voz, pues ahorita no lo voy a poder hacer. Pero en un programa posterior sí nos vamos a meter incluso en la antropología de la música, donde vamos a explicar los orígenes y la evolución del son. De hecho, el son se baila de una manera más pausada, porque es el baile que sale de los solares, del monte, en la isla de Cuba. Y las figuras más elaboradas es cuando hay una fusión, porque no sé si recuerden que la isla de Cuba era algo así como el prostíbulo de los norteamericanos, y hay una influencia muy grande porque llegaron las Big Band y bailaban el swing con figuras mucho más elaboradas, hasta con jalones de brazos. Entonces ahí hay una interacción de los movimientos del son, que era un poco más lento, a las figuras más elaboradas, incluso clase aéreas. Mira, ahorita que dices que jalón de brazo, ay, si ustedes supieran las veces que hemos sufrido viendo a las chicas que las traen jalón con jalón. Pero bueno, de repente ellas, pues si no saben bailar, ni opinan, ¿no, Angelito? Sí, no. Ellas se dejan mandar y hasta ahí. Yo les quería comentar esto. En la academia, como comentó Beto hace ratito, los principiantes siempre comienzan con él. Él es más paciente que yo y sabe darles muy bien ahí nuestro método para empezar a bailar, ¿no? Entonces, es algo de lo que nosotros cuidamos mucho, que no las jaloneen, que al contrario, que se sienta esa cadencia que dice Ángel, que estás bailando en un sonecito, pues que se sienta que fluye la situación del baile, no que pobres chicas andan que hasta el cuello les duele, yo creo que hasta el final, ¿no? Dicen, ya, ni una más porque todo me duele, ya me desacomodé. Es muy, muy importante que no hagamos esos jalones, y el sonecito realmente te permite eso, que vayas sintiendo cada paso, que comprendas las indicaciones que él te está dando, que te puedas adornar. Incluso claro, los chicos ahí se pueden adornar, pueden girar. Somos, según nosotros, la primera academia, ya ahorita no la única, pero la primera academia en Guadalajara, ¿dónde los chicos comenzaron a girar? Sí. ¿Cierto totalmente. O no? ¿Cómo te fue cuando comenzaste a hacer tus giros? No, pues eso me mareaba totalmente. Sí. Sí, los chicos siempre les decimos, ellos no están tan acostumbrados a girar. Hay otras técnicas de baile donde a ella se le indica que gire y gire y gire y otra vez. Y Beto, un día que estábamos platicando, dijo, oye, ¿y si ella gira, por qué no gira él? La cosa tiene que ser equitativa. Claro. Y ahí comenzamos a intentarlo, pero los chicos comenzaron a renegar. Es que, maestra, estoy mareado. Pues, ¿qué crees que ella no se marea? Pero mira, ella derechita y valiente. Entonces, nosotros comenzamos a hacer algo que le llamamos giros de tornillo. Que, por cierto, saludos a Edgar, a Beto, a Pepe, a Dani, que están sufriendo ahorita aprendiendo a hacer esos giros de tornillo. Suerte, muchachos. Ok, pues Angelito, yo quiero que me digas, ¿por qué te gusta o por qué mandaste esta canción de Compay Segundo que se llama Chan Chan? Esta fue, creo que fue el primer son que escuché. Y lo escuché, bueno, este lugar se llamaba Cubicanos, te lo recuerda sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y pues quien lo tocaba, este grupo, ay, se me fue el nombre de ellos, pero este grupo que tocaba ahí, que ya no están en Guadalajara, pues era bastante, bastante rico la manera en que se escuchaba el son. Entonces me empezó a llamar la atención. Muchas veces lo buscaba y fue como, pues, ¿cómo lo busco, no? Porque ni siquiera tenía como la frase, nomás tenía la musiquita en la cabeza, pero no sabía ni siquiera alguna estrofa de lo que estuviera ahí diciendo. De hecho, la mayor parte de la gente no sabe cómo se llama esta canción, ¿eh? Nosotros lo hemos comprobado, hay mucha gente que no sabe cómo se llama esta canción. Y ya cuando les dices, creen que es broma, que no se llama así, pero sí, así se llama, chicos. Sí, Chan Chan. Chan Chan. Oigan, pues antes de escucharla, Angelito, están llegando muchísimos mensajes, que bailas muy bonito, que te desean mucha suerte en tu nueva etapa muchas de gracias, vida. Muchas gracias. Que te van a extrañar, que gracias por haber bailado con ellas en los eventos. Ellas bailaron con... Yo no bailé con ellas, ellas bailaron conmigo. Modesto el muchacho. Ok, fíjense que es otra de las cosas que creo que a Angelito siempre le quedó muy claro. No puedes hacer distinciones en las personas cuando estás en un evento así. No puedes decir, ay no, yo nada más voy a bailar con la chica que esté más bonita. Pues no, y las que no estamos tan bonitas, ¿qué? ¿Nos quedamos sentadas o qué? Y Angelito de verdad es alguien que siempre ha bailado con las abuelas, sí, claro, con las principiantes, con las bonitas, con las más bonitas, con todo mundo, ¿sí? Creo que nunca le hiciste el feo a alguien, no, espero. No. Y la primera palabra que te dicen cuando la sacas a bailar de... Pero yo no sé bailar igual que ella, ¿eh? Se queda así como... Ok, pero vamos a bailar. O sea, te estaban cuidando con quién bailaste antes. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que les cumpliste el deseo. Te estaban viendo bailar queriendo ser ellas las que estaban en la pista y les tocó. No, pues muy bien. ¿Algo más del son, Beto? ¿O quieres descansar más tu garganta? De hecho, la raíz de todos los ritmos hasta la salsa es el son. O sea, la primera... mención de la palabra salsa es en la canción de Échale Salsita de Ignacio Piñeiro y el Septeto Nacional. Y es interesante cómo un ritmo que incluso era prohibido en la isla, cuando estaba colonizado totalmente por los norteamericanos, pero hubo tres personas fundamentales que se dieron a la tarea de recabar la identidad cubana por medio del son, intelectuales todos ellos cubanos: Alejo Carpentier, el escritor, el antropólogo que mencionamos la semana pasada, ahorita se me escapa el nombre, ahorita lo recuerdo, Nicolás Guillén, el poeta, y el otro nombre ahorita se me va por lo malito que anda. Es que ahorita anda lo malito. Recuerdo. Fernando Ortiz Fernández. Ah, sí. Es la máxima autoridad si quieres investigar de esto. Ok, pues entonces miren, bueno, ya me mandaron un mensaje, que todas las mujeres somos bonitas, claro que sí, yo no dije que no, todas somos bonitas. Un poquito de lo que yo encontré sobre Compay Segundo. A nosotros la verdad es que es alguien que nos ha gustado bastante, siempre aprovechamos y ahí lo escuchamos un poquito. Su nombre real es Máximo Francisco Repilado Muñoz, nació... en una de las playas más lindas de Cuba, que se llama Siboney. Él nació el 18 de noviembre de 1907. Falleció a los 95 años en La Habana, Cuba, el 13 de julio del 2003. Fue un músico y compositor de amplia trayectoria mundial. Él comenzó tocando la guitarra, el tres, el clarinete y el bongó. Compay Segundo nació en una familia de campesinos que era muy humilde. Su abuela fue esclava y vivió 115 años. Se cree, se platica, que pues de ella heredó esa larga vida y el hábito de fumar. Cuando Compay tenía 5 años, su padre fue despedido del ferrocarril. Lo tuvieron que trasladar para la ciudad de Santiago, de Cuba. Allí empezó a ganarse la vida como barbero, pero pues él sabía que lo suyo era la música. Un poquito de su historia, ya de sus viajes, tocando el tres, hizo su primer viaje a La Habana en 1929 con la banda musical, no, con la banda municipal, perdón, de música. Fueron a la inauguración del Capitolio Nacional. En el 35... fue con el fabuloso guarachero Nico Saquito y su Cuban Star. Él viajó con ellos nuevamente a la capital, pero en este viaje se quedó definitivamente a vivir allá. En la década del 40 se integró como clarinetista al conjunto Matamoros. Ahí tuvo la gran oportunidad de trabajar con Benny Moré. Alguna vez ya en un programa especial, creo, de Benny Moré. El bárbaro del ritmo. Tendríamos muchísimo material. Cuando vino a México, en su primer viaje, él se unió a un joven compañero de su región natal que se llamaba Lorenzo Hierrezuelo, con el que fundó en el 42 el dúo Los Compadres. Lorenzo era la primera voz, o sea, era el compay primo.

¿Qué tal les pareció este sonecito? Con lo que estaba leyendo Meche, que Compay segundo inició como 3-0. El 3 es un instrumento, es una guitarra con tres pares de cuerdas, que es parte fundamental del son. Ese instrumento lo introdujo el Nene Mafugas. Es un cubano de origen haitiano. Se piensa y muchas personas hablan de que el 3 es un instrumento de origen cubano, pero parece que no es así. Como siempre, Fernando Ortiz nos pone en nuestro sitio y él nos hace saber que ese instrumento existía desde el medioevo, desde la Edad Media. Lo único que hizo fue, pues, de alguna manera ese instrumento cayó en manos de los esclavos africanos, en este caso de los haitianos, que huyeron a la isla de Cuba porque la primera rebelión de esclavos fue en Haití. Entonces, de alguna manera, me supongo que el 3 cayó en las manos del Nene Mafugas y él lo introdujo al son y lo llevó a las zonas urbanas de la isla. Chicos, mandamos saludos a Tomatlán, Jalisco. También allá nos están escuchando. ¿Qué hola, Poncho? ¿Eh? Con todo y problemas, pero gran público que tenemos el día de hoy. Saludos a toda la familia que sabemos que nos están escuchando, a Mine, a Coco, Ramiro, manda saludos a tu familia, Angelito. Ah, sí, muchos saludos para mi mamá, que me está escuchando, mis hermanas que también están ahí escuchando. A ver, quedamos pendientes de decir, ¿cuándo nos hemos enojado? ¿Alguna vez hemos discutido? Hasta se me olvidó buscar un dato de eso. Pues es que rara vez, no, yo creo que no ha habido enojo. Yo creo que nuestras discusiones han sido que no, que este es el uno, que no, que es para acá, que no, que maestra, que gira aquí. En el tiempo nada más. Supongo yo que de repente esas fueron nuestras discusiones, nunca nos hemos enojado con Angelito. Es una persona que siempre ha estado con nosotros. Siempre ha dividido su tiempo entre su trabajo y necesidades que teníamos nosotros en ayuda dentro de la academia. Natación. En la natación. Ah, sí, es cierto, también fuiste a nadar. Pero ahí abandonó. La fiesta dijo que mejor era dejar de nadar. Yo no salgo para nada, maestra, ya sabes. No, jamás. Pues muy buena experiencia. ¿Qué más les quieres platicar? ¿Qué le dirías a todos los principiantes que están llegando y que, como mencionaste hace rato, dicen que no, que ellos no saben bailar, que ellos tienen dos pies izquierdos? ¿Qué les dirías? Pues nada más que no se desesperen, porque muchas veces me ha tocado también ese tema que de pronto ven a los avanzados o a los intermedios que pues tienen un poquito más de experiencia y no estamos hablando de una semana, dos semanas, o sea, estamos hablando de que tienen 3, 4 o 5 meses bailando. Y les costó porque también ellos tenían que identificar cuál era su pie derecho y pie izquierdo. Pero me ha tocado muchas ocasiones que los he visto que... pues ya una semana no les sale y no les sale y ya no vuelven. Porque no les parece que los demás bailen y que ellos no se vean al mismo ritmo que los demás. Entonces, pues nada, que nomás le echen ganas y que todos llegamos al punto de bailar. Cada quien a su estilo, cada quien adopta su estilo, eso es un hecho. Otros que adoptan el estilo de... O tratan de imitar a otros, pero... Sí. Pero no. Fíjate que ahorita que dices eso me acordé que ha habido varias veces que me han preguntado, maestra, ¿y como en cuánto tiempo voy a bailar como Ángel? Y yo, ¡oh! Es difícil contestar ese tipo de preguntas. Eso es cierto. Nosotros siempre decimos, no intentes bailar como alguien más. Intenta bailar como a ti te nace, como a ti te gusta, solamente pues sí le puedes copiar algunas cosas, sí, claro, ¿no? A otra persona, pero hasta ahí, siempre hay que ser propio y tener un estilo, ¿no? Un estilo específico. Oigan, pues estamos olvidando un poquito a los patrocinadores, ya me reclamaron que por qué no hablamos de ellos. Les vamos a mandar saludos a Mari, a Isa y a Marisol, que son las tres chicas que atienden el puesto de alimentos veganos Isis. Ahí con ellas pueden llegar a pedir, a hacer su orden. Ellas les van a atender, sirven su agua, todo perfecto. Saludos, chicas. Nos vemos uno de estos días pronto. ¿Qué más tenemos pendiente? Recordarles que el sábado 21 de marzo tenemos un evento ahí en el restaurante Asador Sonora. Vamos a tener un grupo en vivo, un grupo cubano en vivo, que hacen muy buen ambiente. Recuerden ya ir apartando su lugar. No sé por qué como mexicanos siempre dejamos todo para el final. Y un día antes ya todo el mundo quiere el lugar y pues no se puede. Es cupo limitado. Entonces, ya manden mensajito, chicos. Ya saben que pueden ir apartando. Recordamos que este evento es abierto a todas las personas. No nada más a quien baila con nosotros. Todo mundo puede asistir. Ya que se comuniquen personalmente por medio de la página. Les recuerdo, es Academia Anfibios Son. Ahí en Facebook, así nos encuentran. Una ranita, nuestro logo. Todo es verde en nuestra vida. ¿Qué más? Algo más tenía pendiente por decirles. ¡Ay, alguien que me ayude! Ya no me acuerdo. A ver, ahí va Beto. Bueno, ya casi estamos por terminar. Y nomás recordarles, pues, que después de la emisión de la radio, vamos a tener la clase aquí a un lado en la rueda Dancing Hall. En la semana pasada. Saludos, Fong. Saludos a Sergio. Por cierto, Poncho no pudo estar por su agenda tan apretada. Pero el día de hoy sí se queda. Sí. Eso es todo, Poncho. Y recordemos que la semana pasada, para trabajar la lateralidad, estuvimos bailando tango. Por cierto, una acotación. El tango no es argentino, no es de origen argentino. Ahí se desarrolló, pero el tango también es cubano. Viene del tango congo. No sé si le suene las voces como tango, chango. Viene de Cuba, del tango congo. Espero que no se enojen los argentinos. No, los argentinos no pelean. ¿O si pelean? No. Poquito como todos. Todos peleamos en algún momento. Saludos a Delia, que también nos está escuchando y que dice, Angelito, que bailas muy bonito. Ya nomás se pierde y... se pierde y ya no quiere salir, ya no baila, ya... Ya como ya sabe bailar, ya uno no quiere bailar. Mira, si vienes el 21, seguro baila contigo. Yo me encargo de listo, eso. Listo. Ok. Y maestro, que te cuides mucho. Que para que te recuperes pronto y estés listo para el jueves, para la clase de jueves. Angelito, pues, como siempre hemos dicho, una hora no alcanza para nada. Tenemos muchas cosas que platicar. Yo sé que ahí en la academia hiciste un gran amigo. Claro. Que ha habido... buenos momentos, quizá malos momentos, todos nos peleamos, a veces no salimos de acuerdo con algo, pero mándale un saludo en especial. Ah, claro, al güerito, a la güerita que me está escuchando. Oh. Que a todos lados me sigue, hasta por radio me está siguiendo. Hasta Vallarta te va a seguir, yo lo sé. Sí, sí, sí. A Colombia no te siguió porque no lo dejaban faltar al trabajo, pero... Saludos, güero. Fíjense que es algo que nosotros podemos platicar. Ahí en la academia se hacen muy buenas amistades. Nosotros siempre hemos dicho, no tienes que ser el mejor amigo de alguien, pero si lo logras, pues qué padre. Entonces, claro. La verdad es que la amistad entre ellos es una muy bonita amistad. Nosotros nos vamos a encargar de mantener al güero sin tanta tristeza ahora que te vayas. Se va a cortar las venas. Ay, no, lo vamos a cuidar bien. Ahí nos van a ayudar todos. Porque se va, güerito, pero seguro regresa. Tampoco va a poder vivir sin nosotros, creo yo. No, sí van a hacer falta por allá. Pero bueno, igual algún día vamos y transmitimos desde allá, Poncho, ¿te late? Simón, ya va a estar todo bien ese día. ¡Cóbole! Ok, pues les voy a presentar nuestra última canción del día de hoy, porque yo no me quiero ir, pero pues dice Beto que tenemos que ir a clase. Nuestra última canción se llama A Caraj. Que es Aquí Qué Pasó. Es de un grupo, una megabanda, diría yo, que se llama Tromboranga. La verdad es que la historia de ellos que yo les traje el día de hoy es algo muy pequeñito porque ya no tuve oportunidad de más. Pero yo les puedo decir que me declaro fan absoluto. Me fascinó. ¿Me estabas diciendo que tú los escuchaste? En Colombia. Ahora que estuve por allá, eso suena... bastante. Ah, fíjense, ya iré a Colombia y les digo a ver qué me traigo de allá, a ver qué me encuentro. Es una agrupación que está formada por músicos del Caribe y Europa, son 10 músicos, todos residen en España. Es una gran banda que tiene influencia de la salsa de los años 60 y 70, con trombones y percusión. En noviembre del 2011 sacaron su primer sencillo llamado Agua que va a caer. Esto fue anticipando su primer disco llamado Salsadura. Este disco lo lanzaron en abril del 2012. Desde entonces han sido considerados por los expertos de lo mejor que existe. De hecho, su primer disco estuvo calificado entre los primeros 10 de ese año. Ya les contaremos más sobre esta gran banda. Yo, como les digo, me declaro su fan. Esta canción, ¿por qué la pusimos al final? Porque, aun a pesar de que Angelito se va a ir, pero estamos contentos por ti. Ay, no voy a llorar, lo prometí. Ajá. Porque es una nueva experiencia en tu vida, porque claro, si te vas para allá, sabemos que te llamaron porque eres capaz de ir a realizar todo el trabajo. Sabemos que te vas a portar bien, promételo en público. Siempre, siempre. Que más o menos dice su conciencia. No, sabemos que lo vas a hacer excelente, sabemos que no, gracias, te vas a olvidar de nosotros, así como nosotros no nos vamos a olvidar de ti. Prometido que vienes el 21 de marzo al evento. Claro que sí. No te lo puedes perder. Chicas, ya saben que va a venir Ángel al evento, tienen que ir. Aparte en su lugar, vamos a repartir fichas para su baile. No, no es cierto. No, bueno, sí, sí es cierto. Igual y ganamos ahí un dinerito extra, ¿no? Todo es negocio en esta vida. ¿Algo más que desees? No. Agregar. Nada más agradecerles como siempre que... Pues todas las amistades prácticamente, porque el baile hizo que conociera muchísima gente de todos lados. Como les comenté, te hace ser mucho más seguro. Y vaya que la expresión corporal habla más que sí, mil palabras, bastante. Y vaya que sí, es algo que siempre decimos, oigan, cuando bailen sonrían, muevan sus manitas, que la gente que los está viendo bailar crean que lo están disfrutando, porque luego una cara de seriedad, ¿y qué contestan? Es que si cuento, ya no me puedo reír, y si me río, dejo de contar y me voy a equivocar. No, no pasa nada, el chiste es sonreír. Estamos recibiendo más mensajitos. El güero pregunta que cuándo va a bailar igual a Ángel. Motívalo. He intentado, pero no se deja instruir. Y dice que si te puedes seguir a Vallarta para clases, sí, particulares, claro, sí, claro, allá. Ok, dice Fabi que el que se pierde es Angelito, que luego ya no te han visto últimamente. Es que andaba preparando todo lo de su viaje, sí, Fabi. Sí, la verdad es que andaba muy ocupado, pero ya saben que tenemos que reunirnos y ya saben que yo bailo toda la noche. No corro ni nada, pero para bailar puedo aguantar todo un día completo sin parar. Y sí, trabajamos siempre con esa condición física, aunque ahora que les platica que se fue a dar clases, ya salía más de fiesta y ya no hacía tanto ejercicio, pero, sí, pero bueno, era una por otra. Ojalá que alguno de tus alumnos te estén escuchando. Sí, los de Ashiré están escuchando en este momento. Ah, pues saludos a todos ellos, a todos los que estén. Si ahora que Angelito ya no está, quieren seguir en contacto con él, pues adelante, ¿no? Claro, claro. Creo que ya ahí saben que pueden ir a visitarme. Aparte hay bodeguita en medio en Vallarta. Entonces, ¡ay, es cierto! Ya podemos bailar. En otro programa les vamos a platicar de todos esos lugares que han ido cerrando aquí en Guadalajara y nuestra muy humilde opinión del por qué se han cerrado esos lugares aquí en Guadalajara. Ya me acordé que les iba a decir hace rato. Wow. Que estaba platicando Beto sobre el tres cubano. Le queremos mandar saludos al señor Humberto Camejo. Es un tremendo tresero, es un súper amigo de nosotros. Es buenísimo. Bueno, a mí me encanta porque toca hasta con un vaso, lo toca en la espalda. Es impresionante, así que sí, su voz es impresionante. Poncho ya lo escuchó. Esperemos poder coincidir. Está un poquito complicado coincidir en sus tiempos. Ya platicamos con él, pero bueno, si no, ya quedamos en que lo vamos a hacer por vía telefónica, Poncho. Lo grabamos un día que pueda. Sí, eso sí. Si no, pues estaría muy padre poder tenerlo aquí y que tocara un poquito, pero bueno, si no se puede, pues lo grabamos y se los traemos, ¿sí? Beto, ¿algo más que quieras agregar? Nada, dice que lo disculpen por hoy, pero que se le terminó la voz y que sigue una clase, entonces que está un poquito complicado. Pues ahora sí, Angelito, te toca despedirte oficialmente de todos tus compañeros de la academia. No, yo me despido de todo lo que dejo en Guadalajara prácticamente, porque a pesar de que tengo mucho tiempo viajando a Puerto Vallarta, pues todo está acá, ¿no? Entonces, se quedan amigos, se queda historia, se queda pues muchísimas cosas y bueno, tampoco es que me voy tan lejos, voy a estar viniendo a visitarlos y todo. Y si no, ustedes van a visitarme, allá tienen su casa. Por supuesto. A todos los que están al pendiente, Natalia, que me acaba de escribir que ya se enamoró de Tromboranga, porque ella fue una de las que escuché ese grupo también. Ella es de Colombia, entonces, por eso es que qué bueno que le gustó, maestra. Y sí, toda la gente que está escuchando desde Colombia, desde Cuba, gracias. Sí, chicos, esperamos a todas esas personas que nos están prestando sus oídos por allá en Colombia, en Cuba, en México, en... Guatemala. En Guatemala. ¿Dónde fue el otro saludo que hicimos ahorita? Ah, Tomatlán. A Tomatlán. Esperemos que no nada más nos estén prestando sus oídos el día de hoy porque está Angelito aquí. Que nos sigan prestando sus oídos cada martes. Nosotros estamos aquí de 7 a 8 de la noche. Vayan por favor yendo a la página de Facebook de Academia Anfibios Son. Les vamos a transmitir ahí un poquitito. Ya les platicamos mucho que Ángel baila y que Ángel, bueno, que todo el mundo quería bailar con él. Bueno, les vamos a poner ahí un poquito de cómo baila él para ver si es cierto que todos quieren bailar como él. A lo mejor sale otro que dice, uy, no, bailo mejor. Hay gente que baila, sí, claro, siempre hay alguien que baila mejor, ¿no? Sí, pero reconocerlo es lo mejor de todo, ¿no? Sí, claro, yo por eso sigo aprendiendo. El día que dejes de aprender, ya estás muerto. Exactamente. Pues bueno, entonces, nuevamente les recordamos que se vayan a cenar ahí con George a los alimentos veganos Isis. Ya casi lo estamos convenciendo para que venga su entrevista. Saludos a las chicas y ahora sí prometido que la próxima semana les presentamos a otro de nuestros patrocinadores, quien es quien entrega los postres ahí en Alimentos Veganos Isis. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy, gracias por permitirnos estar en sus oídos, nos escuchamos la próxima semana. El sábado a las 5, Y que tenemos el sábado a las 5 de la tarde nuestra repetición. Creo que ya va a estar arreglado todos estos demonios que hubo el día de hoy. Recuerden aprenderse el inter, chicos. El intro. El intro. Apréndanse ese dato. Es importantísimo que sea su primera razón para bailar. Gracias, Beto. Que te recuperes. Gracias, chicos, ya están listos en Facebook porque ahí les va una transmisión en vivo. Okay. Sí, con esta canción. ¿Por qué esta canción al final? Porque es fiesta y Angelito es fiesta. Él está ligado con la fiesta en el buen sentido de la palabra. Siempre disfrutando esa oportunidad que la vida le dio de aprender a bailar. Claro, gracias a ustedes por haberme mostrado ese camino. Gracias, Poncho. es un merecido, cómo no. Bacala, aquí, ¿qué pasó? Acara, aquí, que le quite, le quita, cara, más cara. Bacala, aquí, ¿qué pasó? A él. El pueblo votó y lo engañaron. Bacala, aquí, ¿qué pasó? A él. De ellos todos se burlaron otra vez. Bacala, aquí, ¿qué pasó? A él. Oye, no sé decirte cómo fue. Bacala, aquí, ¿qué pasó? A él. Seguimos pa'lante. ¡Vaya! Con corazón tromboranguero. Con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.